Y damos la información a Santa Fe. Allí está Santa Fe Capital, Celina Cicutini. Muy buenas tardes, Celina. ¿Cómo Pero está usted? buenas tardes, acá con un viento súper Acá también, fuerte. varios vientos parece, no son uno solo. Hay varios vientos bastante fuertes en estos momentos, a 28 kilómetros por hora hacia el sureste. Bueno, se enojó el perro. Como, claro, Dios, me enoja el perro. Y yo la siento baja, usted la siento bajo, sé que pasa internamente, ¿qué pasa? Internamente, ¿qué pasa? Bueno. Me estaba moviendo, tal vez por eso. No, no, pero parece que acá. Bueno, le La cuento una primera vez que cosa. internamente. Bueno, hoy es día del psicólogo, la psicóloga. Todo Un está saludo. Katia. Hoy un saludo muy especial para mi psicóloga Alicia y también para un amigo psicólogo. Ahí Sí. estamos, ahí estamos, ahí está alto. Bueno, Leandro, para él un saludo también especial. ¿Usted cómo anda con los psicólogos? Bien lejos, ando yo. Ah, bien lejos. Bien lejos, pero No, no por no, una cuestión de que no, no, no, no, no por una cuestión de que no crea. Yo soy súper proterapia, pero los costos son altos de las Sí. terapias cuando uno no tiene una social, ¿vio? Sí, por más que tenga. No, pero muchachos a veces dicen, toma, te doy la factura y después te reclamar, pedir a la grosería que te devuelva. No, ningún. Le estoy diciendo que cuando uno no tiene obra social, ¿a No. quién le va a ir a devolver? A nadie le va a ir a reclamar. Claro, no, pero yo. Entonces, lo mío es, así como es nacional y popular, es público. Tendría que ir a algún terapeuta del hospital Cuyen. Como para que nos acomode el mate a todos, un Claro, sí, poco que. aparte que ser sinceros, hay una preocupación también de parte de varios legisladores sobre el tema de salud mental, respecto a pospandemia. No, no la pasamos bien, no la pasó bien nadie y sobre todo también siempre lo vamos a resaltar aquellas familias quebradas porque han perdido algún integrante. Sí. Entonces, no, siempre es bueno, van pasando los años, tanto grandes como jovencitos, los chicos también fueron muy atravesados por la pandemia, por el encierro, que no lo entendían, algunos sí, otros no tanto. Y luego volver a incorporarse a clases. Bueno, uno no sabe cómo a ellos los atravesó, por lo tanto es muy bueno acudir a un terapeuta para evitar problemas futuros. Sí, el tema de lo que significa fundamentalmente lo que pasó con la pandemia, con la familia y también con los amigos. ¿Cuántos amigos hemos perdido? Amigos, amigas. Sí. Eso pegó fuerte también. Compañeros de trabajo, amigos, qué sé yo, toda una vida. Bueno, ustedes tienen uno que coincidentemente era uno de los hijos, un municipal, que era fotógrafo de la Casa de Gobierno y que Claro, se llevó la familia sí, entera. me acuerdo, sí. Solamente quedó uno de los hijos porque para esas Pascuas no pudo venir desde Rosario. Entonces dijo, no, yo me quedo acá. Y fue, a ver, la palabra justa para no haber tenido que venir. Y los tres integrantes, su papá, su mamá y su hermano, fallecieron con una diferencia de días, porque los tres ingresaron al mismo tiempo al hospital José María Cuyen. Primero falleció el hijo y luego fallece su, creo, esposo y luego la mamá. Ah, Fue, la sí. verdad, desgarrador. Bueno. Y era un trabajador municipal de Santo Tomé. Sí, efectivamente, sí. O sea Bueno, que. Celina, sí, es un momento muy difícil. Siempre, siempre Digamos, a y terapia. aparte la pandemia ha dejado unas marcas que aparecen digamos, en lo que significa fundamentalmente la situación del cuerpo humano en general, de la gente. Uno ve que por ahí aparece gente que dice, me está pasando tal cosa, que me olvido, que me pasa esto, que Mucha me. angustia, mucha Sí. angustia, médico. Angustia, soledad, depresión, demasiada para estos tiempos que estamos viviendo. Así que bueno, ante cualquier síntoma o de una mini angustia, vaya al profesional, háblelo, es una persona que no es de su entorno familiar, no lo va a cuestionar, se va a sentir contenido, la va a pasar mucho mejor. Le voy a dar herramientas como para poder salir del paso, ¿no? Fundamentalmente lo que significa el diario vivir, algunas herramientas que Sí. son importantes. Que a Pero por veces supuesto, uno. así como vamos al médico con un dolor de cabeza, también tenemos que ir al terapeuta por un dolor interno. Y no son esos dolores que uno dice, no, me duele determinado músculo. No, son dolores que uno no entiende de dónde vienen. Bueno, seguimos. Acá me llega el mate cocido. Usted sabe que acá me pagan con un mate Y cocido. acá hay siempre, sí, vio. Mientras uno habla, le estamos dando tiempo. El amigo Ledesma El mate cocido llegar. Bueno, yo le cuento de intimidad. Me trajo el azucarilla aparte porque le he echado 1,5 litros y tomo, en vez de tomar mate cocido, tomo mermelada de yerba. No, tampoco es bueno el abuso del. Bueno. Bueno, vamos a la información. ¿No le emplazó al ministro de Seguridad para que presente las papeletas con los gastos? No, no le entendí lo que dijo. ¿Cómo? Usted sabe que con el tema de la emergencia de seguridad, que hay un fondo bastante Sí. importante que aprobaron diputados y senadores, emplazan al Sí. ministro para que documente gastos. Y Claro. acá le estoy dando de comer a la fiera. Usted largue ahora, largue, largue nomás. No, no, lo que pasa es que eso, a ver, podemos decir dentro de lo tragicómico, eso lo presentó cuando fue el jueves pasado y se reunió con los diputados. ¿Y qué pasa? Esa Le falta, papeleta. está flojo de papel en una palabra. Claro, porque, y aparte que no quiso ir su compañera, la contadora Ana Morell. Sí, Entonces le dijo, pero no, yo no voy, andá vos, llevaste el papel. El papel. eso lo hablábamos ayer a la tarde, ¿se acuerda? Claro, tal cual. Los diputados estaban esperándola a ella y ella no apareció. Bueno, y ahí justamente viene cuando pasa esta amenaza a los periodistas que nosotros dijimos, bueno, a ver, el gobernador debe estar mucho más preocupado por si va a continuar el ministro de Seguridad. ¿Por qué? Porque le había pedido la renuncia a Ana Morell. Todo esto sucedió la semana pasada. Entonces, la palabra era o ella o yo. No, no voy a seguir poniendo la cabeza por eso que no vaya. Intento que funcione, pero no me dan los recursos para que funcione. Ahora, pasó este fin de semana largo y hasta el momento no ha renunciado el ministro, pero tampoco Ana Morell. No. La contadora le ha dicho, aparentemente, y habría respondido, el único que me puede pedir la renuncia es el gobernador. Tremendo. Una persona fuertemente bancada por el gobierno de la provincia y por Omar Perotti. Está perfecto, es como un ministro de Economía. No, no lo podés estar cambiando, pues si no ya el gobierno pues, se te fue al pozo. Yo creo que una vez que vos empezás a cambiar el ministro de gobierno, ya creo que ahí empieza a tambalear, a mi criterio. Pero cambiaron los ministros de gobierno 3 veces, cambió el ministro de Seguridad 3 veces y te dicen que están dando una oxigenación. Más que oxigenación, nos estamos hundiendo. Porque vos podés darle una oxigenación si está funcionando todo, no si no funciona. Pero ustedes recuerdan que cada 2 por 3 que hay un cambio es una oxigenación para Perotti. Bueno, por favor, Sí, un tubo para de cualquier oxígeno de gobierno, los barrios. teóricamente para cualquier gobierno hacen cambios porque no funciona y es para mejorar, Porque no pero funciona, exactamente, no porque querés oxigenar. Oxigenate, di un tubo de oxígeno, bueno, el gobierno por nacional, favor. tres ministros cambió Es en 4 días. tremendo lo que está pasando, es tremendo lo que está pasando, Alberto pero uno Fernández no. se convirtió en el presidente que más ministros cambió en lo que significa su mandato, Sí, pero ahí también tenemos muchas internas, uno no toca tanto el ¿no? Sí, gobierno no. nacional porque no lo puede tocar de oído, ¿vio? Uno tiene que No, yo saber lo que he pone. hablado con funcionarios del gobierno nacional en forma Sí. particular, no al aire, sino No, que por supuesto. sí. Y me han dicho eso, que ellos, por ejemplo, están en un estamento que depende del desarrollo social de la nación. Y que entra a la oficina y se nota, digamos, cuando ya entra el ministerio se nota tal sector, tal sector, tal sector, se mira así medio de costado. Y esto no sirve para el gobierno nacional, para ningún gobierno sirve. Bueno, ahí están las Entonces, internas, ahí está la entonces. interna en la cual tal persona corresponde, o tal grupo corresponde a tal sector, tal grupo a tal sector. Entonces, Claro. pasa lo que pasó con el Ministerio de Trabajo ahora. Asumió esta mujer, que no me acuerdo el apellido, lo tengo memorizado. Bien. Bueno, concretamente, y bueno, Claro, renuncia a Moroni la semana pasada. sí, Es bueno. Moroni que siempre vino y habló que eran las maravillas de del riesgo de trabajo. Sí, fue el que hizo la ley esa que es Exactamente. para joder a los trabajadores. Pero, Exactamente. bueno, pero le cuento, ¿qué pasó? Le eliminó a algunos funcionarios de segunda línea, primera y segunda línea, en los cuales había gente que era de los movimientos sociales, del kirchnerismo, y ya se despelotó todo ahí, ya nació, como se dice, nació mal la función de esta mujer, o sea que va a tener algunos avances y retrocesos, y fundamentalmente un ministerio tan importante como el Ministerio de Trabajo que tenga una digamos, no funcione, desgraciadamente, no jode a los funcionarios que cobran buenos sueldos, no los jode, jode a la gente, aquel que tiene un reclamo, aquel que tiene un trámite dentro del Ministerio de Trabajo, eso lo vimos que a la burocracia que hay adentro. Sí, con la burocracia, o bien caer en el juego de algunos funcionarios, en los cuales, algunos, no funcionarios, sino algunos, tengo que decir, los tipos de carrera que tienen un kiosquito dentro del Ministerio de Trabajo de la Nación, allá en Buenos Aires, en la CABA, en los cuales vos con un trámite y dices, bueno, esto puede funcionar, si lo apuramos, sale tanto. Pasa eso también. Qué tremendo. Sí. Mientras acá te ponen un jefe al frente del Ministerio de Trabajo, la Regional Santa Fe, que es docente, ¿qué puede saber? ¿Qué puede saber? Corres un técnico que venía funcionando perfectamente bien, pero como el gobierno de la provincia cambió, por supuesto, y no, ese lugar era para el gobierno de la provincia, que puso a un docente. Bueno, después el docente quiere matarse pensando en qué es lo que tiene que hacer al frente de una dependencia tan importante como es el Ministerio de Trabajo de la Nación, con las gerencias de empleo, con todo lo que eso conlleva. Y bueno, no, pero ese lugar era para alguien asignado del gobierno de la provincia. Una vergüenza de que estás cambiando, de que realmente sabe que es de carrera, puede militar, puede no militar, pero es de carrera, para poner a alguien que capaz no tenga idea de lo que está asumiendo. Así pero bueno, son cosas que suceden, no vamos a descubrir América con lo que estamos diciendo. Mientras tanto, en la mañana de hoy, casi al mediodía, hubo un anuncio de Omar Perotti sobre distintas obras. A ver, estos son anuncios. Las obras van a ser licitadas dentro de un mes. Vamos a seguir el tema porque viene la deuda histórica, vendrían 20 mil millones de pesos. 20 mil millones de pesos, señora, que se van a cobrar. Sí, bueno, no. Se van a cobrar. A mí el dinero no me interesa. A mí lo que me interesa es la obra que lleva cada departamento. ¿Por qué digo que esto lo vamos a seguir? Porque es muy simple. Hay muchísimas obras, y la verdad las tengo grabadas en la memoria, que es desde el 2020 que las están anunciando. Y siempre en los circuitos administrativos llega determinado mes, como el mes de septiembre-octubre, y los ministerios se quedan sin crédito. Bueno, ¿qué pasa? Sucede. La verdad que sucede. No en esta gestión. Suceden en todas las gestiones. A mediados de año se van quedando sin crédito para esas obras que sí tienen un presupuesto oficial asignado. Y para que tenga un presupuesto oficial asignado, tuvo que recorrer una buena cantidad de oficinas también. Ahora, vamos a comentarlas, por eso les digo que las vamos a seguir hasta el mes próximo, porque la promesa de la ministra de Infraestructura, Silvina Frana, lo primero que dijo en la conferencia de prensa hoy, junto al gobernador, junto a Walter Agosto, estas obras van a estar licitándose dentro de un mes. Mientras tanto, pavimentación de calle Giuliani en Gobernador Crespo por 150 millones de pesos, ingreso al complejo histórico Callastá por 450 millones de pesos, nuevo acceso a Matilde por 1.850 millones de pesos, pavimentación de la ruta provincial 87S asignado 850 millones, el enripiado para la ruta 55, que es un tramo de Marcelino Escalada en Cacique Ariacaiquín, por 1.150 millones, un enripiado para la ruta 87S, tramo Margarita, y la ruta 83S, también el corredor vial para la producción, servicios y turismo desde Rosario hacia el sur, por 16.500 millones, con lo que es la conversión de la ruta 90 en ruta segura, para eso va asignado 20.950 millones, nuevo acceso al puerto de Timbúes, ha asignado 2.450 millones y hay otra más. Hay una que de todas estas que le mencioné que une, creo, San Jerónimo y no estoy recordando con qué otra localidad. ¿San Jerónimo Norte? ¿Cómo? San Jerónimo Norte. Pero hoy justamente en el spot de publicidad que estaban pasando, justamente lo decía, y dentro del mapa de la provincia mencionaba el departamento San Jerónimo, pero en estos momentos no recuerdo con qué. Mira, yo otra no estoy seguro, pero el intendente fue a firmar un convenio hoy. No sé si... Puede ser este. No sé cuál de todas las obras, vamos, porque a, fueron bastantes. Mañana podemos hablar con el intendente a ver qué novedad tiene él, pero sí... Perfecto. Así es. Bueno, y el otro que es... Esta sí también la recuerdo, es el Centro Integral de Seguridad y el Centro de Justicia Penal en Venado Tuerto. Por eso le digo, vamos a seguir todas estas obras, porque muchas veces pueden quedar en anuncios y después no efectivizarse, porque esta puntualmente, el Centro de Justicia Penal en Venado Tuerto, uh-huh, viene desde el 2020 a Médico Asignado con un presupuesto. ¡2020! Esta es una obra, del 2019, que fue adjudicada en el presupuesto del 2019 y había sido puesta en valor justamente por el ingeniero Lipchi. Empezaron lo que es la puesta en valor de un edificio que es un ex hospital donde se iba a desarrollar este centro de justicia penal y centro integral de seguridad. También en el 2020 lo anunciaron, el gobierno ahí en ese momento paralizó la obra. 2021... lo anuncia Laña cuando estaba al frente del ministerio. Y que, oh, coincidencia, 2022 a octubre vuelven a mencionar... Bueno, que usted no me deja decir algo. Ahora dígalo, pero tengo que terminar porque si no... Viene una parte importante del dinero de la nación, vendría, vendría sí, de una deuda histórica que usted desconfiaba, sí, ¿se acuerda? Sí, no, yo no desconfío. Usted no está diciendo la verdad, yo no desconfío. Lo que sí digo es que todavía no está homologado este dinero que hay que pagar la ANSES. ¿Por qué? Porque es un dinero y un convenio que tiene que firmar la legislatura y que aún no lo ha firmado. Y bueno, están en el interno los muchachos, están a ver qué... Por eso le menciono, yo no desconfío que lleguen. Sí, perfecto, pero si yo te presté 10 pesos, si vos me vas a devolver 2, no me sirve tampoco, pero bueno, ese ya es otro debate. Pero en ningún momento desconfié. En realidad digo, no sé qué partes van a llegar a todos los municipios y comunas que van a estar ahí esperando que le den ese aporte mientras seguramente ya se dieron en obras. Le digo, no, ahora sabes cuánto te queda menos, porque yo ya te lo adelanté. Y ahí los quiero ver. Pero bueno, veremos. Esa es mi desconfianza. Perfecto. Bueno, ahora, sí. lo que sí, dentro de esta cantidad de obras, por supuesto, otra cosa que dijo hoy Omar Perotti, los hemos invitado a los senadores, porque es importante que estén los representantes de cada uno de los departamentos. Nosotros siempre invitamos a todos los legisladores y a todos los senadores justamente a estos inicios de obra. ¿Qué le dijo en varias oportunidades a usted el senador departamental? Nunca sí, son, los actos que se hacen acá, los cuales son una situación muy particular en el departamento de San Jerónimo. Tenemos un senador y un ex senador que quiere ser senador de nuevo. Entonces, ahí está el tema, ahí está la situación que los cuales algunos artilugios debe usar el actual ministro como para que le llegue la invitación al senador. Eso es lo que debe pasar. No, pero ese no hace ceremonial y protocolo. Un ministro no puede decir al ceremonial, che, no, a este no lo invité, a este invitarlo. No, un ministro no puede hacer eso. Sí lo puede hacer el gobernador. No, debe hacerlo, diría usted. No lo hace. No lo puede hacer porque no puede ir sobre la invitación de un gobernador. Acá quien dice las cosas es el gobernador. Quienes no cursan las invitaciones es ceremonial y protocolo a pedido de alguien, y en este caso del Ejecutivo. No, vos sabés el escándalo que se arma si vos querías ver a determinada persona ahí sentada, al menos para demostrarte que yo vine y te hice la obra. No, se arma un problema bastante serio. Los ministros no pueden ir por encima de las decisiones de los gobernadores. Es así, es muy claro. Por supuesto que no, pero bueno. Pero, evidentemente... A ver, una cosa, y no se lo dice de ahora, el senador Diana no lo dice desde ahora, lo dice desde que asumieron, o sea que, más allá de que vos actualmente sos ministro, no podés pensar que no lo invito por la duda para que dentro de 4 años yo pueda volver. Una locura. Bueno, pero bueno, vemos. Le digo. Es parte de la política. Mientras tanto le comento. Y en redes sociales, justamente, el actual concejal y exdiputado Paco Garibaldi menciona, lo arroba por supuesto a Omar Perotti, y dice, ya que hoy no lo hizo, ¿anunciará alguno algo para la ciudad de Santa Fe y o alrededores luego? Bueno, la verdad, para la ciudad de Santa Fe no se anunció ninguna obra. Yo creo que es una osadía pedir alguna obra para la ciudad de Santa Fe, pero mejor nos quedamos con el recuerdo de lo que fue el Acuerdo Capital, que fueron más de 100 obras para toda la capital provincial. Donde bueno, yo digo, el poder recaudatorio que tiene la Municipalidad de Santa Fe, no implemente siquiera un bacheo, porque yo las calles las veo siempre iguales. O cada vez peor. No se olvide que hubo 2 años de pandemia y eso tuvo que... Ah, pero ese argumento que usan todos. Se siguió laburando la pandemia en la parte de obras públicas y de servicios públicos. Eso no es cierto. Bueno, tiene razón. Todo privado. Sí, ahí. Sí. Todo privado. La mayoría de hace personas... un año que tenía una pandemia, Selina. Un año que todavía tenía una pandemia. Usted está equivocado. ¿Quién dijo que terminó la pandemia? Va. Se aminoró. Se fueron flexibilizando. Sí, bueno, pero ya se levantó. Se levantó lo que significaba restricciones, fundamentalmente en lo que hace a la parte laboral. Por eso, se fue flexibilizando. Yo no vi ningún decreto donde se haya terminado. Mire, lo que más tardó en volver fueron los empleados públicos provinciales. Ya volvieron todos. ¿Dese cuenta de eso? Hay muchos que no volvieron. Que todavía no, porque son de riesgo y vos no podés ir sobre la voluntad de la persona. En los municipios, no pasó eso. Son distintos, es distinto el municipio que la administración pública. ¿Usted sabe somos extraterrestres los municipales y los comunales? ¿Sabe cuántos todavía no han vuelto producto de que no se quisieron vacunar porque siguen descreciendo justamente de lo que es el COVID? Y bueno, pero ahí tiene que tomar otra medida el gobierno, que si no te quiere vacunar y no venía a trabajar, pero y tampoco te puede echar, no, el empleado público es muy difícil despedirlo. Bueno, cuénteme, que con el tema del paro de los colectivos, ¿qué pasó con los empleados públicos? ¿Fueron a laburar o no? No, por supuesto, no fueron a trabajar. Igual que los niños a varias escuelas de la ciudad de Santa Fe y alrededores, por supuesto, la concurrencia ha sido mínima. Bueno, así vamos. Así estamos. Pero bueno, el hospital de niños sí siguió funcionando porque, más allá de que no había colectivos, muchos tenían turnos asignados y decidieron ir. Así que el hospital de niños, por lo que me comentaron, sí hubo mucho trabajo. Sobre todo la sección de prequirúrgico. Pero bueno, es otro tema. Hablando de seguridad, abrió la inscripción justamente para el ingreso a la policía de 1.800 aspirantes. Esto tendría que haberse hecho a mediados de año, pero abrió ahora este proceso que va a ser online directamente y se va a poder realizar desde mañana 14 de octubre al 4 de noviembre. Los egresados se van a sumar a la fuerza policial con el título de técnico superior en seguridad pública y ciudadana. Como le dije, se abre esta convocatoria, 1.800 aspirantes para el ciclo lectivo 2023-2024. Se suman justamente a las filas de la policía de la provincia dentro del escalafón general, que es el subescalafón de seguridad. Todos los que estén interesados pueden anotarse a través de la página web del Instituto de Seguridad Pública del ISEP en un link. Lo vamos a pasar porque deletrearlo es bastante complicado. Después se lo pasamos por WhatsApp como para que lo cuelguen en redes para todos aquellos que sabemos muy bien que lo buscan como una salida laboral. Sería muy sonso pensar que es por vocación. Hay muchos que van por vocación, pero otros como una salida laboral. Esta tecnicatura dura 3 años. Los 2 primeros son de cursado presencial en las ciudades de Reconquista, Rafaela, Recreo, Rosario y Murphy. Esto depende en las localidades donde uno también esté. Y una vez finalizado y aprobado el segundo año, así se obtiene el título intermedio, que es auxiliar en seguridad, permite ingresar a la policía de la provincia. Los cadetes obtienen el título nacional de agente de calle y luego de haber prestado 2 años de servicio activo en la policía, ahí pueden cursar y aprobar el tercer año para graduarse de técnico superior en seguridad pública y ciudadana. Requisitos: ser argentino, nativo por opción, tener entre 18 y 28 años de edad hasta el 30/6/2022, tener título secundario, indispensable, o el polimodal completo. Es excluyente sin adeudar materias a la fecha de la incorporación. Aquellos que terminan pero adeudan alguna materia no van a poder anotarse. Así que el mismo tiene que estar registrado por el Ministerio de Educación de la provincia, poseer condiciones de salud, aptitudes psicofísicas que sean compatibles justamente con la función, que es el subescalafón de seguridad, debiendo también superar los exámenes psicológicos y el examen médico de ingreso. No haber sido condenado por la Justicia Nacional o Provincial por delitos o contravenciones, haya o no haya cumplido la pena impuesta. Por más que vos cumpliste tu pena, no podés acceder a inscribirte para ser técnico superior. ¿Qué más? No ser empleado de la Administración Pública Nacional, por supuesto provincial, municipal y o comunal. No haber sido destituido o cesanteado o exonerado de la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal y Comunal, y presentar la documentación necesaria en la forma y el plazo que se establezca. No porque el Ministerio no me entregó el título van a tener un poco más de tiempo. No, todo se presenta en tiempo y forma. Y los requisitos para la incorporación: haber cumplido con este proceso de selección, haber obtenido en orden de mérito que permita ser considerado dentro de las vacantes que se determinen, haber obtenido y presentado su título secundario definitivo y registrado en el Ministerio de Educación, haber obtenido el apto médico también, en caso de haber resultado condicional en la Junta Médica, firmar un contrato de beca, previa aceptación voluntaria al reglamento del alumnado del ISEP, presentarse en el ISEP a la fecha y con los elementos requeridos para su incorporación, y toda la otra información de aquellos interesados pueden consultarlo en la página www.isepsantafe.com.ar. Perfecto, eso es todo para adaptarse para ser policía. Voy a redondear la información. Así claro, es. Sí, son los requisitos para el ingreso a la policía, que tiene 1.800 vacantes. Por lo tanto, tiene que dar apto en todos los exámenes y estar dentro del orden de mérito para ingresar dentro de los 1.800. Sabemos muy bien que de 1.800 se terminan la inscripción es para 10.000. Claro. Entonces, se inscriben 10.000, pero hay una vacante para 1.800. Bueno, hay que pelarse las pestañas si quiere ingresar. Muy bien, Celina, nos vamos despidiendo. Lo mejor para usted, que mañana disfrute su día, su día de nacimiento. Aniversario natalicio. Natalicio, ¿eh? No vamos a decir la edad porque no se dice la edad de una mujer. Pero bueno. No, ¿sabe qué? Como usted me interrumpió, me he olvidado, cuando mencioné sobre las obras, sí. Yo le dije, pero qué osadía eso de estar pidiendo, mejor nos quedamos con el recuerdo del Acuerdo Capital. Para destacar. Ahí pasa el aviso socialista. A ver, sí, adelante, siga. No, porque eso... El aviso socialista viene ahora. Sí, todos sí. Han venido y han pasado o se han hecho atender en el SEMAFE. Sí. Todos. Alguna vez o vinieron a donar sangre o se vinieron a hacer algún estudio o lo que fuera, o han pasado por la puerta y saben lo que es el monstruo del SEMAFE. Bueno, eso estaba dentro del Acuerdo Capital. Se construyó en 2 años y medio. El hospital del niño también se hizo años. Sí, el SEMAFE es distinto porque es un centro de especialidades. De alta complejidad. No, de especialidades médicas sobre todo. Ajá. Porque fueron sacando las especialidades de distintos nosocomios para centralizarlos en una. Entonces ahí tenés traumatología, tenés endocrinología, tenés varias otras que las han centralizado en el SEMAFE. Centro Médico de Especialidades, 2 años. Al lado del correo, al lado del correo central. Exactamente, para que lo tengan presente, nada así más. Así es, bueno, pasó el aviso socialista, bueno, sigamos. Es el orgullo de todos los santafesinos, sobre todo de la capital. Sí, señora, yo también soy santafesino de capital, así que en otro departamento. No, pero yo nací. No nació cuando tuvimos el tema de... No me engañes. Nací en San Antonio Rivadavia, yo. Bueno, y se volvió a Galvez, entonces. No me volví a Galvez, a los 9 años. ¡Qué Rivadavia, por Dios! A los 9 años me vine para estos lados, a los 9 años. Me echaron de allá de Villadora y me vine. Así. El Rivadavia, pero yo me acuerdo del Rivadavia, hace millones. Bueno, sí. Cuente cuántos años tiene, cuánto tengo y cuánto estaba el Rivadavia. No. Voy a empezar a contar cuántos años tiene usted y cuánto... ¿En qué nosocomio nació usted? A ver, vamos a ser claros. No, lo mío es Nacional y Popular, amigo. ¿El hospital de Turraspe o el...? No, en el José María Cuyen. El Cuyen, gracias. Un 14 de octubre del 76, dicen... Dicen que la señora Bella Beba. No, peor. No, fue peor. Fue un apagón en la ciudad de Santa Fe, bastante complicado, el año en que uno nació. Se vino gobierno de facto, sí, año 76. Dura, sí. Hubo un apagón muy grande y bueno. Y ahí nació Celina, que le vamos a hacer. Pobre mamá. Bueno. Ahora es madre. Sí. Lo mejor para usted, disfrute mañana, usted no sale al aire mañana, tiene asueto. No, por supuesto, vamos asueto, a dejar... asueto en el natalicio. Así mi, que, mi 46. Bueno. Los regalos 46. Van a llegar por Ocasa, van a llegar los regalos, no se haga problema. No, ya si dice Ocasa, no va a llegar nunca. Bueno, estamos. Lo mejor, nos reencontramos el próximo lunes. Quedamos así, buena jornada para todos, hasta el lunes. Ahí estuvo Celina Cicutini con toda la información.